Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. Un mon de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes de 4 a 6. No, eso es aquí. Esto es aquí en Barcelona de 4 a 6. En Valparaíso es los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. La Radio Neta, Valparaíso, Chile. Y también en sintonía con Radio Almaina en Granada, Andalucía, radioalmaina.org o en el 107.1 de la frecuencia modulada en Granada. Cuando entren a la página web, vayan a programación y ahí nos encontrarán bajo el nombre genérico del podcast, No Solo Jazz. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Con ese mail pueden interactuar a lo largo del programa, no solo jazz@gmail.com, y obviamente nos pueden escribir cuando ustedes lo deseen. Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. En esta tarde de hoy tenemos música nueva, un nuevo disco, de un compositor, cantante y guitarrista uruguayo, el señor Eduardo Llaguno, que además lo vamos a tener aquí en el estudio con su grupo tocándonos en directo música que nos llega de allí, de la costa atlántica de Sudamérica. En primer lugar, y para comenzar el programa, les dejo con un tema de este nuevo disco, que ya le preguntaremos a Eduardo el título del disco. Pero comenzamos ya directamente dando guerra, un montón de músicas. No moriré. Batalla infernal sacude toda la tierra, trueno de gran confusión, son los candombes en guerra. Niño yo soy, madre yo soy, África soy, sálvame hoy. No moriré. Tierra regaló sol para nuestra riqueza, sin esperar nada más que amor sin odio y sin guerra. Lanza y sudor, trueno y dolor, padre tambor, canta, ¡wow! moriré. Batalla infernal sacude toda la tierra, trueno de gran confusión, son los candombes en guerra. Niño yo soy, madre yo soy, África soy, sálvame hoy. No, no moriré. Curandero, antes no tenía el nombre del disco. El disco se titula Curandero, es de este año 2012 y el tema que acabamos de escuchar, Guerra. Y para hablar del disco tenemos a su creador, Eduardo, aquí en el estudio. Eduardo, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias en primer lugar por haber accedido a venir al estudio de la radio y traernos tu música y compartir con nosotros pues estas inquietudes que yo intuyo después de haber escuchado, de haber hecho una primera escucha del disco ayer en la noche, porque lo acabo de recibir vía mail. Primero, una cosita, Eduardo, veo en tu biografía y comenzaste con los tambores a los 6 años, no con la guitarra. No, a la cual estás aferrado en ahora. En Montevideo el tambor es una escuela, la verdadera escuela de música son los tambores. Tambores del candombe, la parte africana, llegada a Montevideo, ahí en la bahía, hace que esté la escuela de música en la calle, ¿no? Entonces, yeah. A raíz de eso comencé con el tambor y después apareció una guitarra con 2 cuerdas y con esas 2 cuerdas... Con 2. Una guitarra con 2 cuerdas. Está bien que mencionemos esto porque no me recuerdo dónde fue. Fue en un programa, en algún sitio. Un presentador, una presentadora, da lo mismo. Confundía. Decía candombe, candombe, candomblé. Yo creo que aprovechemos ahora, sí, también sí, aquí en los micrófonos de Un Mon de Música, sí, sí, para dejarlo claro y que la gente no se confunda. Claro. Candombe es una música nacida en Uruguay a partir de los afrodescendientes, ¿no? O sea, es una creación única de los negros que llegaron a Uruguay, que crearon el ritmo del candombe a partir de varios tambores de la religión mantú, ¿no? Uh-huh. Todo proviene de ahí. El candomblé yo creo que tiene que ver por ese lado, ¿no? Por la religión. El candomblé fue creado en base a esos, yeah, a esos toques y a otros más también de las naciones africanas. Fue creado el toque ahí en candomblé, en Uruguay. En Uruguay. Y candomblé es Brasil, ¿no? En Brasil se toca mucho el candomblé, claro, cuando la región bantú desembarca en Bahía, ahí fue que nació ese toque, ¿no? Si yo no. Tenemos allí a justamente tenemos a nuestro maestro percusionista acá, Ramírez, aquí, que es maestro afro, de candomblé, afro-uruguayo, total. Que podría, a ver si le acercan, por ejemplo, el micro aquel, ¿no? Si son tan amables, que como tenemos preparado para... Ya está, es el número 2. Abierto el micro. Preséntate tú mismo, si eres tan amable. Hola. Maestro, si eres tan amable. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo que... ¿Cómo es su nombre, por favor? Fernando, Fernando. Fernando. Ahí te veo con un tambor típico de candombe, ¿no? ¿Tiene un nombre especial ese tambor, Fernando? Bueno, el nombre de esta época, o sea, de la época del siglo pasado, es nombre piano. El nombre le han puesto piano. Piano, vale. Y en cuanto a lo que decía Eduardo, está acertado. Pero bueno, el nombre candombe tiene... O sea, es un nombre nada más, ¿no? Ya. Yeah. En realidad todos los bailes de negros y danzas y toques de negros, en especial en la ciudad de Montevideo y en la de Buenos Aires, todos los bailes de negros se le pusieron nombres despectivos. Ajá. Por ejemplo, la palabra quilombo. Uh-huh. Me estoy yendo un poco del tema, pero vale la aclaración. Quilombo fue donde Zumbi, que fue un libertador negro, se fue al Mato y formaron una nación. Cuando llegaron a la República de los Quilombos, encontraron un montón de gente que usaba las mismas costumbres que en África y le pusieron nombres despectivos. Candombe es un nombre que une un montón de bailes y danzas de negros. Vale. Estaríamos siendo injustos diciendo que el candombe, por ejemplo, proviene de aquí, proviene de allá. Hubieron un montón de viajes internos dentro de América Latina cuando empiezan las pseudos aboliciones de la esclavitud. Entonces empieza a comerciar dentro de América Latina, ya no vienen tanto de África, empiezan a y es una continua afluencia, por decir eso, de gente que llegaba de África y otros que ya llevaban varios siglos viviendo ahí. Uh-huh. Y bueno, y el nombre de candombe vendría a ser el nombre en el cual une la chica, la buena, la bámbula, la calenda, varios bailes y danza de negro, y no se sabe realmente bien dónde nació. Vale, si nació en África o si nació ahí. Vale, entonces candombe es como el nombre genérico así que agrupa y que aúna a todos estos diferentes bailes, ¿no? Ajá. Ahora, Uruguay. Uruguay, es de donde, digamos, sale al mundo el candombe. Porque claro, en Argentina también había población africana, población negra de origen africano, pero no tanto como en Uruguay. ¿Qué ocurría allí? ¿Qué pasó? ¿Fue difícil de cruzar posiblemente el Río de la Plata? ¿Quién lo sabe? Pero esa música ha llegado hasta el día de hoy. Y tú, Eduardo, en tu música está muy arraigado el candombe. Y sí, digamos que es como la escuela, la matriz del ritmo más que nada, ¿no? Yeah. Igual así digo, yo creo que ya el candombe son los tambores, para mí el candombe son los tambores en la calle. Yeah. No son ni palabras, ni una guitarra, ni una canción. El candombe son los tambores como cuando caminan en la calle. Ese es el candombe, ahí es donde yo al menos sé que vibro el candombe. Después los otros son afluentes de ese ritmo. Y esa música, esas primeras influencias, a lo largo de tu vida, eres un hombre joven, aún te queda mucho camino por recorrer, sí, con la, sí, música, sí. ¿Ha estado siempre presente? He estado siempre, y siempre presente estuvo el rock and roll, siempre presente estuvo el tango, siempre presente estuvo ese guiso, ese guisado que tenemos los montevideanos de nacer con un padre que escuchaba una radio de tango todo el día, en la esquina estaba el candombe, y la madre que escuchaba melódico y cumbia, y ahí vamos arriba, ¿viste? Y es un guiso. Y uno se va mezclando, uno se va armando de todo eso, y bueno, después a la hora de crear, crea de esa manera también, siendo sincero con uno mismo. Bien. Curandero. Curandero. ¿De dónde sale? Bueno, ya sabemos de dónde salen los curanderos, pero ¿de dónde viene esta idea de hacer un disco y ponerle justamente este título al disco? Ahí va. Bueno, viene por la inquietud que yo tengo de lograr unir, o sea, lo único que yo quiero con la música es tratar al menos de unir un poco a la gente. Este es toda la intencionalidad que tengo. Y mi abuela era curandero. Yo tengo toda mi familia por parte de madre, son todos brasileros. Soy mi abuela Mai, y ella me enseñó muchas cosas, y era la curandera de mi barrio, era ella. Pero es un poco homenaje también a ella. Ah, fantástico. Un homenaje a los ancestros. Bueno, el tema que escuchamos anteriormente para abrir el programa era guerra. Yo dije, comenzamos dando guerra. Tú con este disco quieres dar, en cierto modo, también guerra a, y dar salida a esas inquietudes que tienes tú, porque veo que hay un latente, una conciencia social, política. Sí. ¿No? Y sí, está latente cantarle al humano. Todas las letras son bastante directas hacia el ser humano. O sea, no hay ninguna letra de esas que tengas que ver de qué estoy hablando ni nada de eso. Todas las cosas están puestas en las palabras bien sencillas, ahí no tiene vuelta ninguna. Y ya te digo, desde la desunión o tratar de unir. Guerra es por eso mismo, porque en el candombe mismo existe esa misma guerra. Hoy estábamos hablando con Fernando de que los egos y las formas de ser a veces de uno mismo hace que se separe la cosa en vez de unirla. Entonces, es cierto. Al final se transforma todo en una guerra de egos. Ahí está. ¿No? Más los intereses que hay detrás de los egos. También. Bueno, ya hemos hablado con Fernando. También tenemos a los bongos, a un amigo que lo tengo por allí, Marcio, que no lo veo bien. Marcio es hijo de Fernando, si no me equivoco. Y también tenemos a la guitarra eléctrica, a Gabriel, en un rincón por ahí. Todos uruguayos. Y por aquí tenemos a otro uruguayo por aquí andando. Mi hijo Doyel ahí también. Aquí lo tengo detrás. Y tu hijo que anda por atrás. Y él siempre anda ahí sacando toda la jugada y agarra los instrumentos y ya le prende. Y por aquí tenemos a alguien de. Acá tenemos un hermano. De satélite Boeing, que de momento se están haciendo, se están perro. Tomando una pausa. Perrito, ¿qué tal? Encantado de verte. y gracias a él. Pues totalmente, los tenemos a ustedes en el estudio. Bueno, guitarra acústica, el piano, que es ese tambor. Fernando, ese tambor lo has hecho tú, se fabrica artesanalmente, se compra, vienen de África. No, se fabrica, son hechos en Montevideo. En Montevideo. En el Río La Plata, pues Montevideo no quiero liarla. Ya. Y se compran. Perfecto. Tenemos bongos y guitarra eléctrica. Dispuesto ya a brindarnos un tema en directo. Sí, vamos a arrancar con una canción del disco, que es una balada que se llama Casi Despierto Ya. Casi Despierto Ya. Que lo vamos a hacer con Gabriel. Pues adelante, Eduardo Yaguno, su grupo en Un Monte Música. Ah, estaba a dúo con Gabriel solamente. Sí, estaba a dúo con Gabriel. Sin percusión. Y después vamos a hacer uno. Vale, pues entonces corto los micros de las percusiones. Adelante. El mar, toco mi corazón tan rápido va. Quiero amar y es un trueque que ya no es real. Y los chanchos con alas comen la ciudad. Y a los cuerdos se los llevan a internar. Quiero escucharlos, hay tanto me pueden dar. No piden autos, no, ni el maldito oro de este lugar. Bien, tras la montaña viene el pozo cada vez, y a seguir andando acá, la magia es escasa día a día más. Tanta gente no ve más de lo que la vista le muestra. Los locos vienen y van consumiendo poder, faltos de amor y tu sensibilidad. Ya que pasan los años, uno volando y el invierno acechándonos, corriéndonos por todo el barrio. Ya siento que pasan los años, uno volando y el invierno acechándonos, corriéndonos por todo el barrio. Casi despierto ya, casi despierto ya, casi despierto ya, casi despierto. Casi despierto ya, Eduardo Llaguno. Composición propia, sí, obviamente. Tú comienzas a componer bastante joven, ¿no? A los 12 años empecé a cantar. 12 añitos. Sí. A los no sé cuántos, 4, 6. A los 6 años empecé a tocar percusión. Tambores. A los 9 años me llegó una guitarra, un agujero de bala tenía acá y dos cuerdas. ¿En serio? Y ahí empezamos a sacar melodías y bueno, después empecé a componer, sí. Y hasta el día de hoy no paras. Robando acorde por todos los barrios. Y ahí, hasta... tres acordes y una canción. Otro acorde más, otra canción y así vamos. Y te dio también para comprar el resto de las cuatro cuerdas que te faltaban para la guitarra, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque con dos poco se puede hacer, ¿no? No, yo, al menos yo pude, me divertía bastante, ¿no? Seguro. Por eso no jugaba al fútbol, porque tenía esas dos cuerdas, sino que podía jugar. Oye, sí, esto no, porque Uruguay también es famoso, sí, por el fútbol. Sí, a ¿no? muerte. Candombe y fútbol. A muerte, candombe y fútbol. A muerte con sí, eso, sí, ¿no? Sí. Bueno. Mucho bueno. Tango también, ¿no? Sí, también. Hombre, un gran maestro, Julio Sosa. Pero. ¿Ah? Sí. Para mí, el número uno. Sí, sí. Y Gardel, que es otro tema, pero después... Ya, no, eso ya es un tema, porque aquí tendríamos que sentar franceses, argentinos, uruguayos, tendríamos que poner aquí medio mundo, porque paternidad y maternidad de Carlos Gardel han salido muchas a lo largo de la historia, pero con Julio Sosa no hay discusión, ¿no? No, ese es de las piedras. Tango, fútbol, candombe. Y Eduardo Llaguno. Pero tú también, me informaba por ahí, has hecho música para niños, y para sí, música sí. Para infantes, para pequeñitos. Desde el momento en que estaba en la panza mi hijo, que está acá, hoy conmigo, o sea, hace 12 años, ahí ya la sensibilidad se fue para ese lado. Entonces, un amigo, un percusionista allá, se llama Nicolás Arnicho, me invitó para hacer unos talleres para niños y ya me empecé a componer para niños. Y hoy tengo dos discos grabados para niños, un show que hago... allá y sea, o sea, es un material que yo he hecho a partir de trabajar con los niños, entonces vale. Se usa mucho allá para trabajar con niños mi música. Ajá, en las escuelas. En las escuelas, y en todo lado, los jardines, escuelas. ¿Tú vas también a las escuelas a tocar tu música en directo? Sí, sí, y yo hace 15 años que voy a escuelas públicas y a jardines y a todo lado a tocar, fiestas. Y esta sensibilidad hacia los niños se te despierta con tu chico. Se ¿no? me despierta ahí fue cuando se despertó. Y para mí es lo mismo tocar, o sea, no hay diferencia para mí de hacer música para niños que música para grandes. Me hace reír ese sinónimo también, ¿no? Ya. Porque yo la música la vivo de la misma manera. Ya. Pero claro, pero el público también, la receptividad del público es diferente. Los niños lo toman de una sí, manera. Sí, pero se dio adultos. Mucho que al hacerla de ese lugar también a los grandes también, por suerte, se genera también una unión con los grandes. Ajá. O sea, no es que llevan al hijo a ver y se duerme mientras está el espectáculo, no, por suerte. Me imagino que no, por suerte, sino... Sí, sí. Pero bien, qué bien, qué bien. Y me imagino que tu chico, contentísimo de que su padre vaya llevándole alegría a sus sí. amigos, ¿no? Y digo yo que sí, habrá que preguntarle a él. Bueno, ya se lo preguntaremos, anda por ahí dando vueltas. Eduardo, el disco Curandero, ¿cuándo se empieza a gestar? Curanderos es mi primer disco solista. Es mi primer disco primer solista. Disco solista. Eso es un importante. Disco presentación. Entonces, esta canción que yo acabo de tocar con Gabriel, la compuse cuando tenía 16 años. Entonces yo he agarrado canciones de todos estos años para poder presentarme un poco a la gente. agarrando todo, no solo, uno siempre tiende a agarrar lo último que compone, ¿no? Yeah. Pero yo traté de decir, no, bien, vamos a presentar con todo lo, además, todos los matices. Siendo tu primer disco, pues claro, un disco como de presentación, una, de presentación, ¿no? Sí. De todo tu trabajo. Sí, claro. Veo que hay títulos como Viento, sí. Tu sangre siempre, ajá. Pasta base. Pasta base. En ese tema en realidad se llama Demonio y habla sobre lo que sería acá el Paco, ¿no? Ya, exacto. Que es, en realidad, si la escuchás, la letra puede ser una canción de amor o una canción totalmente violenta, porque la letra habla como que se enamora de eso, uh-huh. Y pierde todo el amor. Pasta base es algo que está matando a mucha gente en Sudamérica, ¿eh? Sí. La pasta base. Totalmente. Pasamano, Guerra, que ya lo escuchamos, En pleno vuelo. En pleno vuelo habla de una persona que se va a otro país en una dificultad de no tener garantía para poder alquilar su propio piso, su propia casa, uh-huh. Y escribe una poesía diciendo que va a volver y no sé cuánto, y no vuelve nunca más. Talín, que porque se no se puede volver a veces de ese lugar. Ya, yeah. Buena reflexión. Constante latir. Constante latir es un canto a la vida misma, un canto a poder respirar todo el tiempo y tener ese don, ¿no? Que yeah. La riqueza más grande que podemos tener es poder respirar y seguir. Hombre. Casi despierto ya lo escuchamos. Canción para ti, Camino a casa y Andariego. Andariego somos un poco todos, ¿no? Sí, totalmente. ¿No? Totalmente. Y qué bien eso, poder tener esa facultad de seguir andando y haciendo kilómetros, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Es una canción que yo compuse también cuando tenía 18 años a un compositor uruguayo que se llamaba Eduardo Mateo, uh-huh. Que es un genio total y que alimentó la música del Uruguay mucho, y que es una canción que yo le había escrito para él para podérsela cantar, pero no se la pude cantar nunca. Espero que la escuche donde esté, que la pueda escuchar. Hablando de cantautores, claro, hay uno también que lo dejábamos, bueno, que lo dejaba yo, cuando empezaba a mencionar las cosas que son Uruguay para aquellos íconos, ¿no? Zita Rosa, ¿no? Pero sí, maestro total. Maestro, ¿no? Referente. Un referente, ¿no? Sí. Y no solamente para Uruguay, para el mundo de habla castellana. Ahí va. Bueno, ¿qué escuchamos ahora, Eduardo? Ahora vamos a hacer un milongón, que sería un candombe más lento, silencioso, que se llama milongón, Cachito. Milongón, vale. Que se llama Cachito de Luna Llena. Cachito de Luna Llena. Ahora sí que ya está. Y va cuarto. Dedicada a todas las mujeres que bailan y le dan el brillo de los ojos de todas las personas. Cuando una mujer baila, la tierra cambia completamente, ¿no? Sí, señor. Se enciende. Cachito. Entonces, de para Luna todas Llena. Las mujeres que bailan. Un montón de músicas. Como acariciando el aire, sonriéndole a las estrellas, enamorando la noche, piel tambor y lentejuela, romances en tus caderas. Mucha belleza, basta coneando el asfalto, cachito de luna llena, hoy libera ya tu tensión, no pienses más, solo baila, baila, baila, baila, baila. Mujer, tu cuerpo es la luz que hace más bella la tierra. Hoy libera ya tu tensión. No pienses más, solo baila. Mujer, hace más bella la tierra. Gabriel Bruma ahí. limpiando el aire. Sonriéndole a las estrellas, enamorando la noche. Fiel tambor y lentejuela, romances en tus caderas. Basta coñando el asfalto, cachito de luna llena. Hoy libera ya tu tensión, no pienses más, solo baila, mujer. Baila, baila, baila, baila, baila. Mujer, tu cuerpo es la luz que hace más bella la tierra. Oh, oh, oh. Libera ya tu tensión. No pienses más, solo baila. Mujer, tu cuerpo es la luz que hace más bella la tierra. Ahí van los tambores, disfruten del ritmo. Aplausos, aplausos, aplausos. Eso era Cachito de Luna Llena, el grupo de Eduardo Yaguno. Bueno, esta formación no es la que está presente en el disco. No, no, digamos que ese disco está formado por un quinteto: Federico Ríos, Nicolás Ibarburo, Nicolás Parrillo, Martín Georgiev, Pedro Alemani, que está grabado, es un quinteto que está grabado para tocar esa música que engloba varias de mis etapas musicales. Vale. Acá encontré unos hermanos uruguayos, candombero a morir, y dije, está, yo solo a la radio no voy a ir, vamos todos. Además, hay una cosa curiosa, a ver si Gabriel se pone el micro un momentito delante, y me decía que hacía muchísimos años que no te veía. ¿No es así, Gabriel? Mucho tiempo, sí. ¿Qué tal? Saludos. Sí, buenas tardes. Sí, hacía más de 10 años que no lo veíamos con Eduardo. Más de 10 años. Sí. Y se han encontrado en Barcelona. Ahora, hace unas horas. Y nosotros vivimos hace juntos. Hace unas horas, además. Sí, hace unas horas. Y vivimos juntos en un antro. Compartíamos el antro de... Éramos muy chicos los dos y ahí estudiábamos todo el día juntos. Sí, sí. Vivíamos en una casa con tres amigos más, músicos también. Ya. Yeah. Y un tiempo largo estuvimos ahí. Salieron los tambores de ahí. Y hace un par de horas solo se han visto por primera vez, después de 10 años. Sí, sí. Y bueno, a Fernando también hacía mucho tiempo que no lo veía. ¿Sí? 10 años. 10 años. Y ellos vinieron más o menos en la misma época, fue que se vinieron para acá. No, ahí. Hubo una crisis muy grande allá en Uruguay en 2012, uh-huh. Toda Latinoamérica. Exacto, ya. Y ahí se vinieron ellos para acá. En el 2002, justo 10 años ahora. Sí. Pero qué maravilla, ¿no, Gabriel? Que pasa el tiempo, se sientan, vamos a tocar y la música fluye libremente, ¿no? Sí, totalmente. Sí. ¿No? Es lo divino de la música, ¿no? ¿Verdad que sí? Eleva a otra conciencia. Me gustaría hablar con Marcio. Si le acercan el micro a Marcio. Marcio, acércate un pelín al micro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Marcio? Veo ahí que... ¿Qué tal? Ya decíamos antes, muy bien, muy bien. Gracias por venir con tus bongos allí. Nada, encantado. Esto de tocar al lado de tu padre, percusionista, que me imagino Fernando llevará no sé cuántos años con las percusiones. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas esto de estar al lado de tu padre y haber vivido la música desde pequeñito? Y la verdad que creo que con la persona que más confianza puedes tener tocando es con tu padre, con tu madre. Y con la persona que más cómodo te puedes sentir, yo creo, ¿no? Por lo menos lo que siento yo. Ya. Y esta vocación... Y con ellos también, que la verdad que los conocimos hoy, Oye, y eso, mira, después te lo pregunto a ti, porque como eres el más jovencito de todos, ¿qué edad tienes, Marcio? 19. 19 añitos. Bueno, lo que te queda por delante, ¿eh? Y eso espero. Lo que te queda por delante. La música. ¿Tu madre también canta? Mi madre tocaba el tambor también. ¿Ella también? Sí. Así que te viene directamente de familia. De que era chico siempre me pasaba tocando los tambores todo el día. Sí, ¿no? Desde pequeñito ya. Decía que era un pesado y todavía me siguen diciendo que soy un pesado, pero bueno, yo sigo tocando. Tú sigue, ¿no? Y sí, es lo que más me gusta hacer. Y al maestro lo tienes al lado, ¿no? Sí. Es de aquellos que se sientan al lado tuyo a darte consejos, a enseñarte cosas. Hombre, sí, bastante consejos me da, la verdad. ¿Sí? Sí. De candombe y de muchas cosas, pero... Ya. Pero tú lo has ido cogiendo solo, la técnica inclusive, fijándote en cómo tu padre toca, o tu padre te ha corregido, te ha enseñado las manos así, asá. Siempre mi padre me ha corregido y otras personas, y a lo largo de la vida tocando desde pequeño los tambores, es como todo, es tocar. Es tocar, ¿no? Tocar, ir a los tambores todos los domingos. También es una forma de vida allá de Uruguay, ¿no? Ya, cuéntame tú de como niño, además que lo has vivido de pequeñito, bueno, Fernando también y Eduardo también. ¿Cómo vivías esto tú de pequeñito, esto los días domingos, ir a los tambores? Es lo que más me gustaba. ¿Qué se siente cuando llega ahí un niño pequeño y ve y participa de aquello? Yo lo primero que hacía cuando llegaba ahí, los tambores que estaban ahí apoyados, ¿sabes cómo les daba? No. Era lo primero que hacía. Ver los tambores y ponerme a tocar hasta que me echaban. Ya. Oye, los adultos, los mayores, cuando veían un niño como tú que acercaba a tocar, que te animaban a seguir tocando y a participar o sí, ¿cómo era? Algunos te animan, otros te dicen no toques más. ¿Pero por qué? Y porque sí, porque hay que esperar para tocar. Ya, claro. Hay que esperar a que los tambores arranquen y todas esas cosas. Ya. Bueno. Nada, pues que sigas y que sean muchos años de hacer disfrutar a la gente con tu música. Muchas gracias. De nada, hombre. Eduardo, así que aquí estás reunido con tus amigos después de 10 años. La verdad que muy cómodo. ¿Conocían ya tu música? ¿Hace falta que la conozcan o no es necesario? Y como son músicos muy muy buenos, de muy buen nivel, también hace que fluya todo muy rápido, ¿no? Ya. Pero sí, conocían. Fernando había conocido y Gabriel también. Bueno, él era muy chiquito. Ya, claro. Pero sí, conocían. Tenía 9 años, hace 10 años tenía 9. Sí. Totalmente. Yo no me acuerdo, Claro. No, es que yo creo que te vi pasar nomás. ¿Qué te trae a Barcelona, Europa, Eduardo? ¿Estás de paso o vienes a...? Estoy de paso, sí. Mirá, te cuento. Mi hijo Daniel, que está acá presente, está viviendo ahora acá con su mamá y su hermana. Uh-huh. Y bueno, yo vine a estar un poco con él y eso hace que venga más seguido acá, que esté más seguido acá. Pero el objetivo es estar con él, de haber venido acá. Qué bien. Estar con mi hijo. O sea, paso seguir tocando, que lo que hago. Y seguir tocando. ¿Sí? Encontrarte aquí con los amigos, fantástico. Totalmente. Oye, y esto, el hecho de encontrarte con ellos, de tener un disco, ¿va a generar que vaya ya tocando por Barcelona? Claro, o cosas así? El tema es que como es un disco que es presentación, pero ya tengo tengo mucha composición. No necesariamente vamos a tocar los temas de ese disco. Ese claro. Disco ya tiene una banda y algo que puede ser armada acá o traído a los músicos de allá, uh-huh, para tocar ese proyecto. Yeah. Pero acá ya estamos viendo de armar algo entre nosotros para tener pronto. ¿Sí? Ya en... quería también nombrar a Daniel Báez, que es muy importante en ese Daniel disco. Báez. Daniel Báez es un técnico de sonido, uno de los más grandes de Uruguay. Los mejores discos de Uruguay son grabados por él. Pues Daniel. Es un capo total y es productor de ese disco junto conmigo. Daniel, pues saludo desde aquí y si el sonido... Si no fuera por él, ese disco no estaba ahí. Bueno, yo humildemente desde aquí le pido disculpas si el sonido de la radio no sale como si él tuviese sus manos de aquí en la mesa, pero nuestros medios son limitados y con eso lo que más ponemos es corazón. Bueno, yo creo que Daniel es muy bueno en eso también. En Uruguay también los medios son muy limitados. Y él con poco hace mucho, como veo que estás haciendo vos ahora. Fantástico. Eduardo, música. Hagamos escuchar a la gente y hagamos, digamos, disfrutar a la gente con vuestra música. No hay muchas posibilidades de escuchar candombe, por lo menos aquí en la radio. No sé si en Satélite Boeing, yo creo que sí, ¿no? Había bastante. Algo pusieron, pero sí. Poquito, ¿ves? Entonces. Muchos reyes, ya, estos son más reyes. ¿Qué escuchamos ahora, Eduardo? Bueno, ahora vamos a hacer un tema que se llama Sentidos, que es un poco la mezcla también que se está dando hoy por hoy de lo que es el rap con el candombe, ¿no? Rap y sí. Candombe. Yo allá integro una banda de Montevideo que se llama Contra las Cuerdas, que es una banda de hip hop muy conocida, que hemos... es bastante alternativa, pero muy conocida por la gente. Hemos tocado en Brasil, en Argentina, y se suena toda la banda, es muy linda y ensambla muy mucho eso. Tiene integrantes de familia de candombe, como son Fernando Núñez y Noé Núñez, ahí que le ponen todo el sabor, y bueno, después lo mezclamos mucho con tango, es una mezcla bien de tango, candombe y rap. Mira qué interesante. Entonces ahí vamos a ver un poco una composición que va a partir de todo eso que yo voy aprendiendo, también compongo también un poco todo eso. Esta canción se llama Sentidos Abiertos al Cielo. Un mon de músicas. Candombe sediento, ya no pierda tiempo con tu cuerpo a cruzar. La pena está serena, aprovechemos nena. Defienda con defienda, vos sabés que después malena. No pierdas tiempo, entrena, almuerza de tu ira y bebiendo de tu vena con tu bronca cena. Parado en la esquina, la fogata gozando, eco de tango, flow mandando. Parado en la esquina, la fogata gozando. Parado en la esquina, la fogata gozando, eco de tango, flow mandando. Está temblando, los cuerpos se van calentando. Puedo sentir tu perfume vibrando como un halcón volando en su propio vuelo. Mantén tus sentidos abiertos al cielo, que Dios te ayude en tu desvelo. Tu cuerpo es caramelo, es pura prosa, la vida goza. Yo te rapeo lo que siento y no te miento. A los negros le tiraron el convento, y eso sí que fue violento. Ellos son dueños del ritmo lento. El milongón es asesino, echan la copa todo el vino. Vibrando. Candombe es el viento, ya no pierdas tiempo, pon tu cuerpo a gozar, a gozar. Parado en la esquina, la fogata gozando, eco de tango, flow mandando. Parado en la esquina, la fogata gozando, eco de tango, flow mandando. Parado en la esquina, la fogata gozando, con el tambor calor color dando. Parado en la esquina, la fogata gozando, en la fogata gozando. Llévese, llévese, llévese, llévese, ah, celese, celese, celese, ya, ya, que, llévese, llévese, llévese, llévese, ah, llévese, llévese, ah, candombe, candombe. fantástico, ¿no? Sí, fantástico. Gracias, compañero, por habernos traído a Eduardo y a su gente. ¿Cuándo vuelve Satélite Boeing? Sí, no sabemos, en realidad estamos intentando, a ver si... Estuvimos intentando hacer un especial de verano, pero bueno, está... Falta gente, esa es la verdad. Bueno, las ganas están. Sabes que los estamos nosotros, que los estamos esperando, ¿eh? Bueno, para, si nos están escuchando los compañeros, entonces que vengan a remar conmigo, que me quede solo. Cirilia. Pero aunque estés solo, tendrías que seguir adelante. Bueno, estamos, la verdad, estamos en LMQ, Radio Independiente, en internet. Ya. LMQ. LMQ. Sí. LMQ. Sí, seguimos haciendo algo, pero bueno, a ver si podemos continuar con este hermoso proyecto que... Pues bueno, aquí está. Casa, ¿no? Contrabanda de FM, aquí está. Para nosotros, lo más grande que hay. Aquí estamos esperándote, perro. Estamos esperándote. Gracias, Eduardo, Candombe. Qué fantástico, tío. Qué música, ¿eh? Qué música. Gracias. Qué música. Ponle el micro a Fernando, por favor. Fernando, tú decías que llevas 10 años fuera de Uruguay. ¿Esos 10 años aquí en Barcelona, en Europa, dónde has estado? Viviendo en Barcelona. Viviendo en Barcelona, vale. Y activamente como músico. No. No. Así, tocando un poquito alguna cosa, depende de que aquí... Para vivir de la música... Es muy complicado. Sobrevivir de la música es muy complicado. Ya, complicado, vale. Entonces no has tenido oportunidad de seguir transmitiendo el legado, digamos, del candombe aquí en Barcelona de forma regular, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, eso sí. Eso sí, vale. Y saliendo fuera de Barcelona a España y otras partes de tocando, Europa ¿sí? también, pero... Pero, o sea, como músico, viviendo de eso, no. No, no. ¿Formas parte de algún grupo, alguna asociación? Sí, de una asociación. Tenemos una asociación aquí. ¿Sí? En Barcelona. ¿Cómo se llama la asociación? Bueno, se llama Joaquín Lencina, que era el nombre occidental de un libertador negro. Yeah. Que peleó junto con Artigas, uh-huh. Que en Uruguay se le llama el negro Encina. El negro pero el nombre Encina. Que constaba en la partida de nacimiento se llamaba, era Joaquín Lencina. Vale, ¿cómo se puede poner la gente en contacto con hay usted? Hay una WordPress. ¿Sí? Grupo Joaquín Lencina, @gmail.com. Grupo Joaquín Lencina, @gmail.com. Exacto. Va, fantástico. Muy bien. Y viene cumpleaños, bodas. No, sí, cumpleaños, bodas. Casamiento. Divorcio. Los divorcios tendrían que ser los más festejados, creo, ¿no? Más que el casamiento. Eduardo, bueno, decías tú que estás de paso porque está tu chico aquí. ¿Cómo está la situación actualmente en Uruguay? En Uruguay la situación está hoy por hoy mucho mejor a lo que era en 2002, ¿no? O sea, yeah. Hoy por hoy la gente está trabajando, la tasa de desempleo es de un 4%. Baja, ¿no? O sea, la baja. Gente está trabajando bien. Es cara la vida, como yo creo que como acá también, es cara la vida. Y el tema de crisis es según como seas criado también. Yo qué sé, yo en un sentido la crisis allá la sentí como crisis, de verdad. Y vos caminabas por la calle y veías la crisis. Acá sé que está la crisis y estoy al tanto de toda la información, pero uh-huh. Yo no la he visto todavía, la crisis. O sea, uh-huh. Porque vengo de un lugar donde la crisis es crisis, ¿no? Ya, o sea, crisis, la gente no tiene trabajo, no tiene para comer y no tiene para dónde vivir. Acá yo sé que existe la crisis porque he hablado con amigos que viven acá y me armó el trabajo. Hay gente que se le está haciendo muy dura también por no tener papeles, por no tener todo ese tipo de cosas. Se le hace muy dura. Una gran injusticia, pero... Es mucho más grande la crisis allá que la crisis acá. ¿Tú crees que eso se pueda deber a que aquí todavía hay unas prestaciones sociales que ayudan a, digamos, a paliar en cierto modo la falta de trabajo y estas cosas? Allí a lo mejor las prestaciones sociales como desempleos y ayudas estatales no funcionan tan bien como aquí. O también las lo hay. Que tiene que, las hay, sí, funcionan. El tema es que Uruguay es un país muy chiquito. Entonces yeah. Siempre está como en el medio de dos grandes países que son Brasil y Argentina. Yeah. Y siempre es como que, bueno, lo que sobra es por Uruguay, ¿no? Hay una cosa media así, ¿no? Lo que tiene que ver con el comercio, que en estos 10 años se ha remado mucho y se ha logrado un lugar en el, al cual internacionalmente los puestos donde eligen para importar y exportar cosas están mucho en Uruguay. Ajá. ¿No? O sea, se está mirando Uruguay como un punto clave de comercio y de cultura también, ¿eh? Culturalmente Uruguay ha crecido, o sea, creo que siempre fue muy bueno culturalmente. Eso te iba a decir. Ahora se está mirando más para ese lado. Ajá. Digamos, para como generando Uruguay generando cultura, o digamos Uruguay como un país donde le van a vender cultura extranjera. No, generando cultura. Generando cultura. Uruguay generando cultura es muy, siempre lo fue muy bueno, y hoy se dio que se ha dado una dinámica del 85, o sea, el 84 después de la dictadura hasta ahora, que los grupos, bandas que han viajado por todo el mundo, bueno, muchas bandas que han tocado acá, que han tocado por toda Europa. En Argentina, por ejemplo, tocan más las bandas uruguayas que las bandas argentinas. ¿Sí? Existen tres bandas en Uruguay, que es La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, que están en Argentina, están tocando más que... O sea, se ha dado mucho el despegue de Uruguay, ¿no? Qué bien, me alegro. Me alegro oírlo, porque a veces desde aquí, a pesar de que por afinidades, digamos, continentales, al ser yo también de Sudamérica, pues estoy más cerca de lo que están los europeos. Pero aún así las noticias no viajan con la celeridad que deberían viajar, ni tampoco en cantidad. No. Estamos aislados, desafortunadamente. Siempre, si se oye hablar de nuestros países, es por alguna desgracia natural, por algún dictador suelo, algún político. Sí, me he dado cuenta de eso. ¿Te has dado cuenta, sí, no? Sí, sí. Allá se escucha más el mundo. Exactamente. Sí, eso también es una de las cosas que yo me di cuenta muy rápidamente cuando vine a mis primeros tiempos en Europa, que desde allí sabemos mucho más lo que ocurre fuera del mundo, sí, ¿no? Totalmente. De lo que aquí en Europa saben de nosotros. Sí, sí. ¿Sí? También me di cuenta que la gente aquí es muy amable, que tiene un nivel de, yo creo, de cultura muy bueno con relación al contacto con el otro, ¿no? O sea, ya. Creo que el sentido común, al menos lo que he vivido hasta acá, me han tratado muy bien, la gente en la calle camina bien, es una ciudad muy, muy cómoda para vivir, para andar, y bueno, después lo otro no puedo hablar porque hace solo 2 semanas estoy, pero bueno. Pero se vibra poco estrés, que allá en Sudamérica, de repente, también eso tiene que ver el tango y la forma pasional que se viven las cosas. Creo que acá los gitanos viven más polenta, así, ¿no? Pero allá se vive el estrés, allá las bocinas son las melodías constantes. Acá no escucho una bocina, debe ser porque te cobran, pero... Es posible. Bueno, Eduardo, no quiero abusar más de vuestro tiempo. Me encantaría escuchar otro tema. Bueno. Fernando, Marcio, Gabriel, claro, les agradezco muchísimo que hayan venido. Me encantaría escuchar un último tema. ¿Cómo no? Vamos a hacer, sí. Vamos a hacer, cuéntame, una versión de Guerra, el primero que escuchamos. Perfecto. Está grabado en el disco, pero lo vamos a hacer acá ahora. Una preguntita, sí. El disco se grabó en Uruguay, ¿no? Sí, el disco se grabó en Uruguay. ¿Cuándo lo grabaste? ¿En qué fecha, más o menos? Ha sido en varias fechas. En varias fechas, pero sí. A lo largo de este último año... No, ya viene sido grabando de hace unos años atrás. Ah, vale. Lo grabamos, lo dejamos en el freezer como Walt Disney, y después lo despertamos y dijimos, si nos gusta seguimos, si no... Se lo regalamos a papá y a mamá. Fantástico, muy bien. Escucharemos pues. Muchas gracias a vos también. Eduardo, un placer. O sea, acá se siente muy cómodo, es como estar en casa, totalmente. un poquito. Y ni que hablar a Pablo Severeiro, que es una nave, ¿no? Un hermano. Un hermano y un compañero de Contrabanda FM. Pablito, gracias. Eso, con el puño cerrado y siempre en lucha. ¿Ah? Bien, escucharemos Guerra. Guerra. Eduardo Llaguno, Fernando, Marcio y Gabriel. Una batalla infernal sacude toda la tierra, trueno de gran confusión. Son los candombes en guerra, una batalla infernal, sacude toda la tierra, trueno de gran confusión, solo candombes en guerra. Niño yo soy, madre yo soy, África soy, sálvame hoy. No, no moriré. Hey, hey. No, no moriré. Hey, hey, yeah. Mamá tierra regaló sol para nuestra riqueza, sin esperar nada más que amor sin odio y sin guerras. Mamá tierra regaló sol para nuestras riquezas, sin esperar nada más que amor sin odio y sin guerra. Lanza y sudor, trueno y dolor, padre tambor, canta. Prisión sarmática, empañada práctica de humana guardia, falta de amor, consideración, padre sol, ángel de la tierra, cúbrete tus alas, protégete de la triste violencia que emana la mala conciencia. Marfil, petróleo, diamantes, toda forma de poder es una forma de morir por nada. Y el tambor grita su esencia, abriendo sus alas en palmas, su mano sangrada en un abismo. Capitalismo que dan desprecio a su don, negro como tu piel, activo como la miel, oscuro como la tierra, empuñada de sudor, de trabajo, columna vertebral del hombre y la mujer, buscando su tajada, siempre en repecho la vida pesada, en estas manos, en estos ojos, en esta radio, en esta vida desgarrada, en esta África, Europa, América, Asia, Oceanía, tierra, mundo, universo, ojos, manos, mujer, desgarrados, no, no moriré. Ah, que, ey, ey, ey. No, no moriré. Ey, ey, ey. No, no moriré. Ey, ey, ey. No, no moriré. Ey, ey. Una batalla infernal sacude toda la tierra, trueno de gran confusión, son los candombes en guerra. Mamá tierra regaló sol para nuestras riquezas, sin esperar nada más que amor sin odio y sin guerra. Lanza y sudor, trueno y dolor, padre tambor, canta. Gabriel Brum, Eduardo Yaguno, estoy en Yaguno. Salud. Bravo, bravo. Eso era guerra, guerra, guerra. Eduardo, antes de marchar, el mundo sigue en lucha. Eternamente. Y eternamente Sudamérica sigue, en cierto modo, liderando un poco esa lucha. Cargando con la lucha del mundo, ¿no? Un poco. Digo, yo digamos que un poco. África yo creo que es la bueno, que se encarga. Ahora, cuando decía liderando, no era que no me interpreten mal. Es decir, hay luchas prácticamente en luchas sociales, ¿no? En todos los continentes. Estamos viendo lo que pasa ahora mismo en Afganistán todavía, en Asia. Es tremendo. Pero es una lucha que no hay que dar el brazo a torcer, ¿no? No, hay que seguir en, sí, hay que seguir en ella, ¿no? Sí. Y una canción, una guitarra, unos tambores contribuyen a que esa guerra siga adelante. Yo creo que al menos desenreda los nudos internos, porque las guerras son externas e internas también. Una persona que genera guerras externas no puede estar bien adentro. Entonces, lo que se intenta con la música es elevar un poco el espíritu de la gente y la unión para que sienta que el hermano puede pensar de como quiera y sentir como quiera. Y eso no hace diferencia sentarse a tomar algo o comer algo en la mesa, porque cada uno tiene el derecho de enseñarle al otro, con su forma de ser, la diversidad es lo más lindo que tiene este mundo. Si no hubiera diversidad, seríamos todos lo mismo. Bonitas palabras, Eduardo. Te las agradezco. Y te agradezco otra vez tu presencia aquí, el dejarme este disco maravilloso, Curandero, que seguirá sonando. Fernando, muchas gracias. Marcio, Gabriel, un placer conocerlos. Y que no sea la última vez, ¿eh? Por favor. Que estén por aquí. Estamos acá. Yo voy a estar seguido. Ahí está, mira, mi alma está ahí. Ahí está. Seguimos en contacto y ya lo sabes, esta es vuestra casa. Muchas gracias. Y voy a dejar con un tema más del disco. Puedo elegir Constante Latir. Totalmente. Que siga latiendo el corazón, ¿sí? Perfecto. Bien, un montón de música. Gracias. Salud. Hasta otra, Fernando, Marcio, Gabriel, hasta otra. Capullo rima sin destino. Imagina cuánto sientes en la voz y deja que ella salga. Esconde lo que sientes, donde se esconde lo que sientes, donde se esconde lo que sientes, donde libera tu presente, donde se esconde lo que sientes, donde libera tu presente. Eduardo Yaguno y su grupo, de este álbum Curandero, del cual hemos estado hablando con con Eduardo y hemos estado escuchando música de este CD, en este caso el tema Guerra, y de otros temas que no están incluidos en este disco. Curandero. En la conversación con Eduardo, y cuando iba repasando yo la lista de los temas, salió una de las canciones, Pasta Base. Pasta Base es, decía yo, que está matando a mucha gente joven, especialmente en Latinoamérica. Es lo que queda, la pasta base, es lo que queda, el desecho altamente tóxico de todo el proceso de la cocaína, de la heroína, si no me equivoco, y de la coca. Y esta pasta base, pues, se está llevando a cantidad de gente joven en Sudamérica. Y Eduardo, pues, compuso este tema y lo grabó y está presente en este disco Curandero. Lo escucharemos ahora a continuación. Pasta base. Del mundo por fin. Ella te dio amor y quería más aún. En la calle alguien pira, Montevideo brilla. Podía imaginarse tanto sin imaginarse nada al fin, nada al fin. Que un mal día tu princesa era un demonio. Ahora en las mañanas solo ves caer las hojas. Dicen que en las tardes no ven en ningún lugar, confundiéndose, marginándose. Que me hacen ver y al fin deshacen. Hoy mira la verdad, aunque con llagas en el alma. Quería saber si tanto humo le hacía mal. Fue hasta la montaña y las piernas ahí le temblaron, Dios, le temblaron. Hay un loco loco en Montevideo. Tiene bichos en la cabeza y alguien grita al costado. De la vida ya no hay trenes. Y mira que ya no está. Yeah. hacía más aún. En la calle alguien pira, Montevideo brilla. Podía imaginarse tanto sin imaginarse nada al fin, nada al fin. Porque un mal día tu princesa era un demonio. Ahora en las mañanas solo ves caer las hojas. Dicen que en las tardes no ven en ningún lugar, confundiéndose. Ritmo de Ricky, Eduardo Llaguna, de su álbum Curandero. Pues eso, la pasta base, o Paco, tal como decía Eduardo, que se le llamaba aquí, es la pasta básica de cocaína, bazuco, o oxi, también le llaman, ¿no? Diminutivo de oxidados, una droga similar al crack, de bajo costo, que se está elaborando con residuos de cocaína y procesada con ácido sulfúrico y queroseno. Muchas veces suelen usar cloroformo, éter o carbonato de potasio, entre otras cosas. De ahí viene el alto grado tóxico que tiene la pasta base. Y está matando a muchísima gente en Sudamérica, fundamentalmente gente joven que la consume por el bajo costo de esta droga, y además por el fuerte efecto que produce una vez fumada. Pasta base, un montón de músicas. Contrabanda FM en Barcelona, 91.4, frecuencia modulada online, con la página web de la emisora, www.contrabanda.org. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y un montón de músicas en Valparaíso, Chile. La Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso. Fuera de casa, sí, fuera de casa, fuera de Valparaíso, hay que escucharla con online, con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. También nos pueden escuchar en Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, y con la página web escriban radioalmaina.org. En programación nos buscan bajo el nombre genérico del podcast, No Solo Jazz. Vamos a escuchar el último de los temas de este álbum Curandero de Eduardo Llaguna. 12 temas. Vamos a escuchar Andariego, Eduardo Llaguna, desde Uruguay, aquí en Contrabanda FM. Déjame que te cante mejor si estás vos. Sé que en algún rincón de tu cuerpo, como si fueras flor que se abrió al sol, sé que en algún cuerpo de tu rincón, el arte fluye, es agua y manantial sos vos. Si estás vivo de vida, tus manos son canción. Sé que en algún rincón de tu cuerpo hoy, como si fueras flor que se abrió al sol. Sé que en algún cuerpo de tu rincón, el arte fluye, es agua y manantial sos vos. Andariego, Eduardo Llaguno, Eduardo Llaguno y su grupo. Bueno, continuamos en un montón de músicas. Habíamos estado desde el inicio con la música de Eduardo, hablando sobre Uruguay, sobre la música uruguaya. Un segundo. Habían recogido sus cosas y se marchaban. Bueno, entonces les decía que estábamos hablando fundamentalmente de la música del Uruguay, y una música muy muy particular, especialmente de la población afro-uruguaya. Y son esas músicas que definen en cierto modo lugares geográficos del mundo. Me recuerdo que hace un tiempo ya había presentado algún tema de un grupo uruguayo y del disco African Dombe. Había presentado algunos temas y me traje el CD para aprovechar que, ya que íbamos a hablar de música uruguaya y de candombe con Eduardo Llaguno, pues escuchar un par de temas de este álbum African Dombe. Vamos a escuchar en primer lugar, un tema titulado Candombe en la Mata. Kama ye ugura kangukuni para bajama tandere mi uta kavi. Abuelo Usuru. tu mata. ¿Cómo andas buscando plata? No metas mano en la lata de la mulata. Abuelo Surucumata, ponete corbata y bata, que el candombe está que mata mientras quema la fogata. Abuela Petrona Mato, te voy a pasar el dato, el bailongo es el del mato, ponete zapato chato. Te espera Julián Navato, dueño del inquilinato, que quieres el candidato de los mulatos. Abuela Petrona Mato, abuelo Surucumata, los espera allá en el mato, donde quema la fogata. Abuela Petrona Mato, abuelo Surucumata, póngase zapato chato, que el candombe está que mata. Bebamos la chicha a fondo y comamos lombo dongo, mientras dura el batifondo con tambor y con porongo. Bebamos la chicha a fondo y comamos lombo dongo, mientras dura el batifondo con tambor y con porongo. Tira ya cucuye mareya en duande para acabar tu. Abuelo Surucumata. Iba yo coche en mareque hondor en mi andau. Abuelo Surucumata, ¿cómo andas buscando plata? No metas mano en la lata de la mulata. Abuelo Surucumata, ponete corbata y bata, que candombe está que mata mientras quema la fogata. Abuela Petrona Mato, te voy a pasar el dato, el bailongo es en el mato, ponete zapato chato. Te espera Julián Navato, dueño del inquilinato, que quiere ser candidato de los mulatos. Abuela Petrona Mato, abuelo Surucumata, los espero allá en el mato, donde quema la fogata. Surucumata, póngase zapato chato, que el candombe está que mata. Bebamos la chicha a fondo y comamos lomo dongo, mientras dura el batifondo con tambor y con porongo. Bebamos la chicha a fondo y comamos lomo dongo, mientras dura el batifondo con tambor y con porongo. Si es que cuye y anda un duro machara, que previamos tú como sota duro. Abuelo Surucumata, ¿dónde lembra tú me quemaba la huella? Abuelo Surucumata, y tira de tu mío mundo. Abuela Petrona Mato, el de la mía caguña y que ando. Abuela Petrona Mato, y ande. Abuelo Surucumata, yo como ni cama y el gordo de Cancún. Abuelo Surucumata, para patiando al tandere mío. Abuela Petrona Mato, da cali. Abuela Petrona Mato, candombe en la mata, africandombe. Música que nos llega directamente desde Uruguay. Y nos vamos acercando a la última media hora de programa y seguimos con africandombe, un tema más. Casa de Candombe, un montón de músicas en directo desde Barcelona al mundo, pasando por la Radio Neta en Valparaíso y por Radio Almaena en Granada, Andalucía. Andale ya un tiquilla en mi calabueza, y mi ocunque en gandiema. Negro mina, Mozambique, lo ve. frenesí. Casa candombe, calle y bigui. Formemos rueda de los candombe, calumbandumba, calungandí. Formemos rueda de los candombe, calumbandumba, calungandí. Formemos ronda del tamborí. Casa candombe, calle y bigui. Suenen los parches con frenesí. Casa candombe, calle y bigui. Formemos rueda de los candombe, calumbandumba, calungandí. Formemos rueda de los candombe, calumbandumba, calungandí. Y aguante a un burumbunda negro mina. Aquí a mi guinde a ella Mozambique. Y mande a un galo. Tal como nos contaba Fernando, este músico afro-uruguayo, percusionista que estaba con nosotros junto a Eduardo, la fuerte influencia de África en el candombe. Escuchemos, a escuchar un par de temas más, ya que estamos con esos aires y todavía bajo la influencia de África en el programa. La turumba, African Dombe. Un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde, Contrabanda FM, Barcelona. Baile Congo, baile borongo, baile mondongo de marimba. Baile songo, baile cosongo, gramati fondo de sambalá. Baile congo, baile borongo, baile mondongo de marimba. Baile songo, baile cosongo, gramati fondo de sambalá. Cha cha kuma chamanga, cha cha kuma chamanga. Chamelona chamira, chamelona chamira. Candombe. El velorio del abuelito Cano. Este es el siguiente tema que vamos a escuchar de este grupo uruguayo. Y como decía también Eduardo, la música es para cantar historias, para cantar a lo cotidiano, para describir el paisaje social, urbano y rural de la gente sencilla y corriente. Y este tema, el velorio del abuelito Cano, pues representa muy bien esa parte de la cultura popular en torno al candombe. Manos

No sé si quiero volver al barrio aquel donde nací, donde crecí. No sé si quiero volver al barrio aquel donde toqué mi tamboril. No sé si quiero volver al barrio aquel donde viví de chiquilín. No sé si quiero volver al barrio aquel donde tuve mi cuchitril. Un día arremetió la camionada acorazada, enatropellada contra el bastión. Al frente del pelotón, la milicada desaforada rompió la entrada con el marrón. A golpe de hacha cambiaron tu facha, medio mundo. A golpe de hacha cambiaron tu facha, medio mundo. Lavada de ña Leonor, y luego se encaprichó con la escalera que en tembladera se desplomó. Después vino lo peor, junto a los bultos y los abuelos, la botijada subió al camión. Y cuando arrancó el motor, el barrio entero sintió un balazo que le dio justo en el corazón. A golpe de hacha cambiaron tu facha, medio mundo. A golpe de hacha cambiaron tu facha, medio mundo. A golpe de hacha cambiaron tu facha, medio mundo. Medio mundo, medio mundo. Candombe, a golpe de hacha, medio mundo. Volvemos al disco de Eduardo Llaguno, Curandero, disco que estamos presentando desde el inicio del programa, y vamos a escuchar el primer tema de este disco, Viento. Al viento que llama, buscando en tu sangre los soles, preguntando al cielo las cosas, tu corazón solo en las rocas. Nada es tan real, nada es tan irreal. Si todo el tiempo cambia, todo el tiempo, mejor vivamos el momento. Suben y bajan las corrientes, tu cuerpo es del mar. llama tu corazón solo en las rocas, buscando en tu sangre los soles, preguntando al cielo las cosas. Nada es tan real, nada es tan irreal. Si todo el tiempo cambia, todo el tiempo, mejor vivamos el momento. Suben y bajan las corrientes, tu cuerpo es del mar, tu cuerpo es del mar, del mar. Eduardo Llaguno, Viento. Y aprovechando el tiempo, antes de terminar, escuchamos Camino a Casa. Esta luz que me da el cielo recorre todos los balcones, y en los barrios los jazmines amantes son de las mañanas. Púrpura lejanía inquieta, ambas manos despierto mi cara, respiro recuerdos que un sueño dejó. Nutre el silencio todo esto que siento, y avanza la luz, cantando estoy camino a casa. Membrillos me hacen muecas siempre que una vecina pasa, y en las cuerdas las toallas extrañan todo ese amor. Ángulo inconcluso en tu mirada, adolescentes nacen los versos, poesía es el hambre y agua tu amor. Llueven las partes más íntimas de mi alma, sin embargo el arte conoce mi voz. Oye la voz que amanece acá, escuchen siempre al sol. Porque amanecerá. Esta luz que me da el cielo recorre todos los balcones, y en los barrios los jazmines amantes son de las mañanas. Púrpura lejanía inquieta, con ambas manos despierto mi cara, respiro recuerdos que un sueño dejó. Nutre el silencio todo esto que siento, y avanza la luz, avanza la luz, wow, wow, wow. Avanza la luz, avanza la luz. Cantando estoy camino a casa, cantando estoy camino a casa, cantando estoy camino a casa, cantando estoy camino a casa. Camino a casa, Eduardo Llaguno, desde Uruguay, de su disco Curandero, primer disco